Esta por esta. Periodista. Evita criminalizar y deshumanizar a las personas. Mejor di, migrante indocumentado, no ilegal. He aquí dos muestras del uso de un cliché discriminatorio y deshumanizante, reforzado socialmente, una y otra vez, por la industria noticiosa. Miles de ilegales cruzan Hidalgo, y Estados Unidos admite haber excarcelado a miles de ilegales. Como en otros casos identificados, generalmente recurren a tal cliché los editores, mientras que los reporteros que producen las notas prefieren expresiones precisas y respetuosas al informar sobre sucesos de interés público protagonizados por personas migrantes que transitan o permanecen en un país sin los requisitos migratorios que éste establece por ley. Lo cierto es que, por definición, las personas no pueden ser ilegales, sino solo su estatus migratorio. Así, lo correcto es decir migrantes indocumentados, migrantes en situación irregular o, aunque más extenso, personas migrantes indocumentadas. Si el problema es el poco espacio disponible, en vez de miles de ilegales cruzan Hidalgo, puede decirse miles de indocumentados cruzan Hidalgo, precisándose en el cuerpo de la nota periodística que salude a personas migrantes indocumentadas o en situación migratoria irregular. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.